Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más aquí en Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando en estas dos horas de radio como para compartir mucha información, muchos títulos que tienen que ver con el quehacer de nuestra provincia, de lo que van aconteciendo en cada uno de los pueblos y ciudades. Obviamente ya finalizando este mes de abril, pensando en lo que será el inicio del quinto mes del año, en un 2014 que va a una velocidad realmente importante en todos los sentidos, no solo por cómo corre el calendario, sino también por la enorme cantidad de temas y obviamente cantidad de sucesos que hay para analizar y para discutir en la provincia de Santa Fe. A la espera, dentro de un par de horas, de días, de que el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, dé su mensaje inaugural frente a la Asamblea Legislativa, como es habitual, cada primero de mayo el gobernador seguramente llegará para dar su mensaje a los legisladores, un mensaje en el cual, a diferencia de años anteriores, indefectiblemente generará muchísimas cuestiones, tendrá mucha tela para cortar. Uno imagina que habrá muchas miradas puestas en los, o por lo menos en las palabras del gobernador, donde uno, o por lo menos muchos legisladores, imaginan deberá haber, entre algunas otras cosas, alguna referencia importante a la situación de la inseguridad, al flagelo del narcotráfico, entre algunos otros temas que indefectiblemente son los que han marcado la agenda política de los últimos meses en la provincia de Santa Fe. Así que atentos, obviamente deberemos estar a ver cuáles serán los temas importantes, o por lo menos los que considera el gobernador, y también ver si habrá algún tipo de anuncio por parte de Antonio Bonfatti o simplemente un repaso del último año de gestión en la provincia de Santa Fe. Decimos también, entre algunas otras cosas, tema importante, o por lo menos un tema que ha dejado bastante tristeza el último fin de semana en la provincia, porque recordemos que, bueno, como suele suceder, cada vez que llegan las épocas de las cosechas, cada vez que llega la época de trasladar los granos a los puertos de Santa Fe, el aluvión de camiones que van llegando hacia la provincia, la falta de control por parte de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante por lo menos un operativo eficiente que permita, entre otras cosas, que los camiones lleguen de la mejor manera, que no estén diseminados en cualquier lugar de la ruta o de la autopista Santa Fe-Rosario, pero sobre todo llevar un control exhaustivo sobre cada una de las rutas y caminos. Lamentablemente tenemos que hablar de acontecimientos no deseables, porque la última semana, recordemos que ya había habido algunos incidentes importantes con los camiones que se estacionan allí en la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, y el fin de semana la que enlutó por lo menos las páginas de los diarios ha sido nada más y nada menos que la ruta nacional número 11, sobre todo en la ciudad de Coronda, donde recordemos hubo dos accidentes fatales en menos de una hora entre uno y otro, en poca distancia también, a pocos metros uno de otro, y que entre algunas otras cosas terminó costándole la vida al concejal Enzo Marchesi, concejal del Partido Demócrata Progresista, hombre que integraba el Frente Progresista Cívico y Social, y que, bueno, producto de un fuerte impacto entre su auto y un camión, terminó perdiendo su vida, lo cual, entre algunas otras cuestiones, nos hace pensar o ir repensando seriamente, más allá de algunos avances que se han dado en los últimos tiempos, pero de la necesidad imperiosa, entre algunas otras cosas, de poder ir transformando las distintas rutas en autovías que son, o por lo menos lo que uno imagina sería el camino adecuado para pensar en mejores condiciones del tránsito. Cierto, algunos me dirán que el gobierno nacional ha planteado ya y se ha empezado a trabajar en la posibilidad de la transformación en autovía de la Ruta Nacional 11, pero lo cierto es que esa primera instancia o esa primera etapa en la cual se llevarían adelante los trabajos o están técnicamente en estudios es para el tramo entre la ciudad de Recreo y la ciudad de San Justo, que también es un tramo importante y peligroso, una ruta que ha quedado absolutamente obsoleta con el paso de los años y sobre todo por la gran afluencia de tránsito, sobre todo de los grandes camiones que llegan desde distintos puntos del país para, bueno, en algunos casos llegar a los puertos o en algunos casos utilizar la Ruta Nacional número 11 para llegar hacia otros países como por ejemplo la República del Brasil o de Paraguay. También hay que decirlo, hay un trabajo importante sobre la Ruta Nacional 34, de hecho ya se está pensando en lo que será el tramo también en autovía entre Angélica y Sunchales. Recordemos también, para muchos considerados el tramo más peligroso de esta ruta en lo que es la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, la Ruta Nacional 19 transformada en autovía, se piensa también, o por lo menos se está terminando de delinear lo que será la transformación en autovía del tramo Rufino Rosario de la Ruta Nacional 33, pensando en otra de las rutas peligrosas que tiene la provincia de Santa Fe. Ha habido avances importantes en los últimos tiempos en la Ruta Nacional número 78, por eso es que es loable destacar que ha habido trabajo que se está llevando adelante, distintas alternancias para ir viendo de qué manera. Estamos hablando también de obras absolutamente costosas, estamos hablando de inversiones de dinero realmente importantes que hay que hacer, pero bueno, cada vez que uno ve o siente de esta manera lo que son los accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe, que tienen muchos factores para analizar, no solo desde lo que son la obsolencia de las rutas, sino también la imprudencia y la responsabilidad de muchísimos conductores, pero también se analiza seriamente la necesidad de ir pensando en un mejor esquema de rutas para una provincia tan grande, tan activa económicamente como es la provincia de Santa Fe, y que, como bien decimos, este último fin de semana sus rutas se han vuelto a enlutar. Recordemos que desde hace ya muchísimos años la provincia de Santa Fe, en lo que son las estadísticas, ocupa entre el segundo y el tercer lugar con mayor cantidad de muertos por accidente de tránsito en todo el país. Depende del año, junto con provincia de Buenos Aires y con provincia de Córdoba, van peleándose los distintos puestos en el ranking de muertos, por así decirlo, pero es un tema, un flagelo que, a pesar de varios intentos, todavía no ha dado los frutos necesarios como para que hablemos de otras situaciones vinculadas al tema del tránsito en nuestra provincia. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, ¿eh? Muy buena jornada para toda la audiencia. Le recordamos, estamos aquí en este Síntesis de la Región. Nos escucha a través de la radio pública de AM540 o a través de la FM 102.9. Y, por supuesto, saludar a nuestros compañeros corresponsales a lo largo y a lo ancho de los 19 departamentos del territorio provincial. Cuando Diego, en su apertura, hablaba de las rutas, indefectiblemente uno se le viene o relaciona también a lo que tiene que ver con la actividad automotriz en la provincia de Santa Fe, porque en las últimas horas la General Motors de Alvear, que está ubicado justamente en el sur de la provincia, desde Esmata Rosario, el gremio de los mecánicos, reconocieron estar en alerta por lo que puede llegar a ocurrir con las ventas del mercado brasilero y su impacto en los niveles de producción de la General Motors, donde aclararon que hasta el momento no hay despidos, no hay suspensiones de los trabajadores. Me parece que este es un dato interesante porque desde la General Motors lo que están diciendo, para despejar algún tipo de duda de algún medio malintencionado que está hablando justamente de despidos y de paralización de las fabricaciones de la industria automotriz, lo que dice la empresa General Motors es tuvimos una baja de fabricación desde el segundo semestre de 2013, pero lo que nosotros queremos dejar en claro justamente es que no hay despidos, no hay suspensiones de los trabajadores y que se están preparando para lo que será el segundo semestre de este año 2014. Y seguramente te vamos a estar contando, seguramente te vamos a estar ampliando la información de lo que fue este encuentro de negocios para la industria de la defensa de este año 2014, donde estuvo participando nada más ni nada menos que el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, que estuvo encabezando justamente allí en Rosario el encuentro de negocios para la industria de la defensa, donde estuvo disertando, y después vamos a estar explicando también quien es secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez, y donde, bueno, lo principal de esta jornada son las reuniones de trabajo que integran tanto las pymes de la región y las empresas que se encuentran también en la órbita del Ministerio de Defensa, donde, bueno, van a participar justamente representantes no solamente de APYME, sino también de FISFE. Algunos de los temas que seguramente, si no ampliamos en esta jornada de casi dos horas de programa, lo vamos a hacer en los próximos días. Seguramente. Bueno, hablando, ya que lo nombró, al ministro de Defensa de la Nación, hay que decir, entre algunas otras cosas, que en las próximas horas se estará encabezando un acto de carácter político aquí en la provincia de Santa Fe. Va a estar en la ciudad de Vera el próximo miércoles. Recordemos que la ciudad de Vera es nada más y nada menos que su ciudad natal. Bueno, allí estará Agustín Rossi tratando, o por lo menos participando de un acto junto con referentes del kirchnerismo en dicha localidad. Un ministro que también por estas horas ha estado allí en la República Bolivariana de Venezuela, ha estado compartiendo, bueno, algunas actividades allí junto con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, un Nicolás Maduro que, a coincidencia de lo que muchas veces se ha hablado, de lo que se piensa, de lo que tiene que ver con la defensa regional, ha hablado de establecer esfuerzos mancomunados entre todos los ministros de defensa del país, pensando en una estrategia común que vincule a toda Sudamérica, no solamente a la defensa particular de cada país. Y bueno, teniendo en cuenta que lo que muchos dicen, la gran discusión de los próximos años pasará, entre algunas otras cosas, por el tema de los alimentos, por el tema del agua, es lo que muchos dicen podría llegar a ser la guerra del futuro. Bueno, pensando en esas cosas es que se ha hablado en este marco de la posibilidad de algún ejército regional del sur, o por lo menos estrategias en lo que tiene que ver con la defensa. Y ya que estamos hablando del ministro de Defensa, también destacar que por estas horas le ha cerrado las puertas, obviamente con sus argumentos, a la posibilidad del retorno del servicio militar obligatorio. Ha dicho Agustín Rossi que no tiene ningún tipo de sentido pensar en alguna estrategia, o por lo menos en esta vuelta. Recordemos el servicio militar obligatorio que fue disuelto allí a mediados de la década del 90, después del asesinato del soldado Carrasco, cuando Carlos Menem era todavía presidente de la República. Más allá de las intenciones o del pedido de varios legisladores o de algunos sectores de la sociedad, o por lo menos de la sociedad civil, bueno, el ministro ha dicho que no le parece que sea prioritario la vuelta del servicio militar obligatorio en la República Argentina. Bueno, vamos a estar recorriendo la provincia, como lo hacemos siempre desde Síntesis de la Región. Vamos a estar por Vera, con un tema que nos ha ocupado también en los últimos días, que tiene que ver con la salud en la provincia de Santa Fe y más que nada en los departamentos del norte. Recordá que podés visitar nuestro portal digital, ya vamos a estar repasando algunas de las noticias. Lo encontrás en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y también recordemos que, como cada semana, hoy estarán acompañándonos los representantes de El Renatea con su micro habitual, así que vamos a tener información, vamos a tener todo lo referido a este organismo nacional vinculado con el trabajo, o por lo menos con la actividad de los trabajadores

en la ciudad de San Justo, que recordemos, esta enfermedad transmitida por los roedores que ya se ha cobrado una víctima fatal en los últimos días. Pero para conocer un poco más sobre la situación, para ver de qué manera está el panorama a estas horas allí en la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, o conocida como el Portón del Norte santafesino, vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal desde San Justo, con Diego Astoreca, para que nos cuente de qué manera están las cosas a estas horas allí en la ciudad de San Justo. Bueno, en San Justo, lamentablemente, hubo un muerto y dos personas tan graves por casos sospechosos de leptospirosis. Desde el Ministerio de Salud se ha confirmado que el fallecimiento del señor Carlos Fernández, de 58 años, el pasado 23 de abril, estuvo relacionado y dio positivo con la leptospirosis. Además, informó que Mainet, como Zavala, jóvenes de aquí de San Justo, continúan en grave estado en la capital provincial. En horas de la mañana del día viernes, médicos e integrantes de Salud de Santa Fe y de la municipalidad recorrieron los domicilios de las familias afectadas a fin de tener un diagnóstico sobre la situación actual. Las personas afectadas son alrededor de 16 que se encuentran internadas y residen en áreas próximas a zonas anegadas que fueron víctimas de la inundación. Esto es lo que tiene que ver con la leptospirosis. Bueno, esperemos que en muchos casos están mejorando estas personas que se encuentran internadas, bueno, que fueron asistidas por el Ministerio de Salud de la provincia. En otro orden de cosas, se realizará el 1, 2, 3 y 4 de mayo el noveno Encuentro Nacional de Aeromodelismo. Este evento, que convoca a visitantes de todo el país, se realizará en el Aeroclub San Justo, con una entrada general de 20 pesos para los 4 días. Durante todo el festival de aeromodelismo se podrán realizar vuelos de bautismo y conocer desde arriba, por ejemplo, la ciudad de San Justo. En este encuentro, además, asistirá la gente del Centro de Día Despertares con un montón de cosas ricas, dice la invitación, en su bar dulce, y todo lo recaudado será justamente para este Centro de Día de la ciudad de San Justo. Finalmente, hablando de cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, la semana anterior, recordemos, había realizado el clásico de fútbol de primera división y reserva, que había sido victoria para el club sanjustino. Este fin de semana se han jugado el clásico en todas las categorías inferiores y repasamos: la categoría 97 fue empate 0-0, la 98 fue victoria para Colón de San Justo por 1-0, la 99 victoria para San Justino por 1-0, la 2000 3-1 ganó Colón de San Justo, la 2001 empataron en 1, la 2002 2-0 Colón de San Justo, la 2003 ganó 1-0 Colón de San Justo, la 2004 ganó 2-0 Colón de San Justo y la 2005 también fue victoria para el equipo rojo y blanco, que ha ganado en casi todas las categorías, ha perdido en una y ha empatado también en uno de los clásicos con su clásico rival, que es San Justino. Desde la ciudad de San Justo, informó para Síntesis de la Región, Diego Astoreca. Bien, y desde la ciudad de San Justo nos vamos a ir un poquito más hacia el oeste de nuestra provincia, nos vamos a instalar en el departamento San Cristóbal, más precisamente en la ciudad de Ceres, porque desde la 98.7 vamos a escuchar el informe de nuestro compañero José Luis Gorosito. Vamos a hacer un resumen de lo más importante. Hoy el senador por el departamento de San Cristóbal va a estar en Ceres haciendo 27 aportes y también va a estar presentando un anteproyecto del acueducto, así que una importante agenda tiene el senador aquí en Ceres. Va a estar en la escuela 1103, donde va a estar entregando subsidios del programa institucional del Senado santafesino. Más tarde va a estar participando de una reunión en la cooperativa de aguas y servicios públicos, donde se va a presentar el anteproyecto técnico del acueducto para proveer de agua potable a Ceres desde el río Salado. Y a su término, en la jornada de hoy, va a estar en la municipalidad de Ceres, donde va a ser recibido por el intendente de la ciudad y también el Poder Ejecutivo. Bueno, allí le va a estar haciendo entrega de fondos de obras menores para la municipalidad de la ciudad de Ceres. Intensa la agenda del senador, entonces, para esta jornada de lunes aquí en la ciudad de Ceres. Vamos a comentarle más noticias. una mujer de 18 años, oriunda de Selva, fue detenida por el robo a un maxi kiosco aquí en nuestra localidad, donde personal de la Comisaría Segunda de Ceres y en colaboración con personal de la seccional 34 de Selva procedieron a esclarecer finalmente el hecho de robo a punta de cuchilla perpetrado en un maxi kiosco de nuestra localidad, siendo la autora del delito una joven de 18 años de edad. En el fútbol, el torneo liguista se disputó este fin de semana la tercera fecha del torneo de la Liga Cercina, donde el Club Atlético de Ceres empató con Cerro de San Cristóbal, en tanto el Club Central perdió el invicto ante Logroño. Bueno, eso mantiene a Tostado como en la punta del torneo, al Club Atlético de Tostado, mientras que los equipos de Ceres han quedado en segundo lugar. Por otro lado, el intendente de la ciudad de Ceres, junto a equipo de su gabinete, allí estuvieron en la localidad de Suardi. ¿Qué estuvieron haciendo? Presentando o hablando con la gente sobre proyectos y microemprendimientos. El intendente de Ceres participó junto a su equipo de trabajo de una charla brindada a familias de la localidad de Suardi. La intención fue asesorarlos sobre diferentes programas nacionales, como por ejemplo el Plan Progresar, becas de estudiantes del Bicentenario y también la conformación de cooperativas de trabajo y microemprendimientos. En la información desde la ciudad de Ceres, amigos de la Red Provincial de Noticias, por supuesto estaremos en contacto desde aquí, desde FM 98.7. Informó José Luis Gorosito. Hasta luego. Bien, y por último nos vamos a quedar aquí en la región, en el departamento Las Colonias, porque nos vamos a ir a la localidad de Las Tunas, desde FM Plus. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. La comuna de Fran continúa con diferentes trabajos que vienen realizando en los últimos días en materia de seguridad, mantenimiento de caminos, puesta en valor de espacios públicos, iluminación y desagües. En una de las plazoletas se comenzó con la etapa de recuperación del espacio público, más precisamente la plazoleta conocida como Milcaud, la cual consta de trabajos de pintura en luminarias, bancos y juegos. También se van a culminar esta semana con tareas dejando en perfectas condiciones este espacio de recreación en el sector oeste de la localidad. En la plaza del barrio sur también se repararon líneas eléctricas subterráneas, posibilitando de esta forma el servicio de iluminación. En el centro de informes y monitoreo se están colocando nuevos pisos cerámicos y realizando limpieza y reparación sobre los exteriores del techado. Además, se está realizando la limpieza de cámaras que serán incorporadas, como así también se va a renovar el equipo de monitoreo para ser instalado en la nueva central. En cuanto a desagüe, se avanza con los trabajos en limpiezas de canales sobre calle San Martín, quien se encuentra obstruido casi en su totalidad sobre distintos tramos. Se realizó también un mejorado sobre calle Primero de Mayo, más precisamente sobre el acceso al Club Atlético Fran. Estos trabajos de ripiado van a continuar en distintos barrios de la localidad y en la escuela secundaria. También la escuela técnica se comenzó con el mejorado del suelo en un lote que está ubicado en calles Augusto Ochi y Santa Fe, donde va a ser utilizado próximamente como espacio de bicicleteros de ese establecimiento educativo. El senador Rubén Pirola llegó este fin de semana al Consejo Municipal de Esperanza para mantener una reunión con temas de agenda con los concejales Elena y Quine. En el temario incluyó un extenso y minucioso análisis de las obras necesarias para la capital del departamento de Las Colonias, además de la coordinación de acciones en común en temas de relevancia para la ciudad de Esperanza. Luego, el legislador provincial se hizo presente en la vidriera genética, una actividad que apoyó y que fue organizada por la Sociedad Rural Las Colonias, reuniendo a la producción lechera de toda nuestra zona. En este marco, el senador por Las Colonias expresó su preocupación por el malestar que presenta el sector ante la falta de acciones del Estado provincial para darle soluciones a la problemática relacionada con la emergencia que se vive en nuestra región, afirmando el senador que se dio ingreso a dos proyectos de ley que buscan implementar y facilitar herramientas para afrontar esta difícil crisis que atraviesa el sector. Para Radio Nacional Santa Fe, desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informó Fabián Omar Kiefer. Muy bien, y así llegamos entonces al final de esta primera parte del programa, por lo menos en este bloque. En un ratito vamos a seguir repasando más noticias de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Ahora ha llegado el momento de una pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el viento. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. El Toro. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y también a través de nuestra red de corresponsales. Les contamos a quienes nos siguen que pueden contactarse con nosotros en el 0342 155 48 36 42, la línea de comunicación directa con nuestro programa. Nos pueden encontrar también en Facebook como Síntesis de la Región y también pueden encontrarnos a través de nuestro portal digital de noticias en el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo del interior de la provincia de Santa Fe. Pero es un buen momento como para seguir viajando, como para seguir recorriendo y conociendo noticias de lo que pasa en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Vamos a viajar a la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento General Obligado. Desde Radio Bicentenario, la radio comunitaria de dicha ciudad, vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Reconquista festejó 142 años de vida. El pasado sábado se llevó a cabo la 25ª Corrida Internacional Ciudad de Reconquista, donde el keniata Julius Rono hizo el mejor tiempo, en tanto que Elisa Conabea fue la mejor entre las damas y se convirtió en la atleta más ganadora de esta prueba, con 10 victorias. En la corrida de 10.000 metros participaron 249 atletas, en tanto que en la competencia de 5.000 metros hubo 59 corredores. El domingo, y en el marco del aniversario de la ciudad,

tiende, entre algunas otras cosas, a que se le dé libre circulación a estos vehículos de transporte de carga, que recordemos se los considera como B-dobles, que tienen una unidad tractora y al menos dos unidades articuladas de arrastre, y la idea es que sea de modo experimental y por un plazo de 2 años en autopistas o autovías dentro de la provincia de Santa Fe. Para los legisladores dicen que es importante acompañar este capítulo o este nuevo capítulo que abre la presidenta de la Nación a permitir esto, el funcionamiento y el tránsito de estos vehículos tractores en la República Argentina. Obviamente, bueno, dan un pantallazo de lo que son las principales características de estos vehículos, algo que hablamos el otro día, de lo que son las experiencias que se han vivido ya en otros países, como en el caso de los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Brasil, quien, bueno, son entre unos otros los que se han tomado como modelo, pensando en lo que puede ser la implementación de estos vehículos también en la República Argentina. Y, bueno, obviamente, como ya hay una puesta en práctica, o por lo menos determinar de qué manera se puede poner en marcha este vínculo de prueba con provincias de Córdoba y las provincias de Entre Ríos, quienes junto con Santa Fe integran la región centro, tratando de ver la interconexión o la infraestructura que hay para estos transportes entre todas las provincias. Y lo que plantean a partir de esta iniciativa es que se tendría que ser el Poder Ejecutivo, el gobierno provincial, el que determine los tramos de rutas provinciales que podría habilitar de manera experimental, recordemos, por el plazo de 2 años, como para ir viendo de qué manera se puede desempeñar o se puede dar el funcionamiento de estos nuevos vehículos aquí por las rutas de nuestra provincia y también por las rutas nacionales. Exactamente, un tema que seguramente le vamos a dar continuidad en el ámbito legislativo, pero también hablar justamente de buenas noticias, hablar justamente de parques industriales, porque por ejemplo en el norte de la provincia, en lo que es la ciudad de Avellaneda, que está ubicada allí en el departamento General López, se radicó, y esto lo comentan con mucha alegría justamente los vecinos, los habitantes de esta ciudad, la empresa número 40, lo que es el parque industrial de Avellaneda. Es una firma comercial que está dedicada más que nada a la fabricación de muebles en general, la especialización de la melamina. Usted sabe que la melamina es un mueble muy utilizado en este último tiempo. Y bueno, la Secretaría de Producción ha dado a conocer justamente esta noticia. Ustedes saben que la nave industrial de allí de Avellaneda actualmente cuenta con casi 144 metros cuadrados cubiertos, con una capacidad de trabajo muy interesante, y contar justamente con esta nueva empresa, la número 40, va a permitir proyectar lo que tiene que ver con la ampliación, con el crecimiento en la producción de la empresa, así que es una muy buena noticia justamente para Avellaneda. Y del departamento general obligado, me voy a un departamento más cerquita que va a ser protagonista en los próximos días. Hablamos del departamento de Vera, hablamos de Margarita, porque ustedes saben que el próximo fin de semana, el 3 de mayo, va a pelear en una pelea que se cree la más importante de la Argentina, por lo menos este año 2014, el chino Maidana con Floyd Mayweather. Y se acuerda que en los últimos días hablábamos y presentábamos a la audiencia un rap. Bueno, no se sabe todavía si va a entrar con un rap, si va a entrar con un chamamé o si va a entrar con una cumbia. En esas tres opciones está el chino Maidana justamente para subir al ring a lo que será la pelea de su vida justamente para este oriundo de Margarita. Así que vamos a ver cómo se va a presentar la previa del combate de este boxeador justamente allí en Las Vegas, donde todos hicieron una canción, desde la cumbia, desde el folclore, en este caso desde el chamamé, y hasta el rap tienen lugar o tienen posibilidades justamente de acompañar al chino Maidana. Bien, contarle también, entre algunas otras cosas, algo habíamos anticipado la semana pasada, pero sí, para tener en cuenta, recordemos que por estas horas la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, junto con el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, van a estar en los próximos días en la localidad de Morteros, en la provincia de Córdoba. Recordemos que hay una empresa láctea muy importante de la región que en los próximos días va a estar inaugurando sus nuevas dependencias. Y también estamos hablando de la empresa Lactear, que bueno, ha realizado una inversión importante en lo que respecta a la generación de puestos de trabajo, como así también para mejorar su producción, porque está inaugurando su planta de leche en polvo. Recordemos, Morteros está casi pegado a la provincia de Santa Fe, allí muy cerca de Suárez, muy cerca de San Guillermo y alrededores. Recordemos, bueno, que tanto la ministra de Industria, Débora Giorgi, como el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, el ex ministro y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, van a estar allí. Además, recordemos que en ese acto se van a estar o se va a estar entregando semen y embriones congelados a productores lecheros de la zona, que fueron producidos en el centro genético Néstor Kirchner. Y entre algunas otras cosas, hablando de la inversión de esta planta, son 35 millones de pesos con financiamiento que recibieron por parte de algunas entidades bancarias del orden nacional. La idea es secar 250.000 kilos de leche en polvo por día, obviamente mejorar las exportaciones y atender también la demanda que hay hoy de este producto. 110 empleados tiene esta empresa de Morteros, decimos porque es una empresa que está muy pegadita a la frontera con la provincia de Santa Fe, que va a tener su impacto también en la región, pero decimos el miércoles como fecha, porque en el transcurso de ese día el ministro de Agricultura, Casamiquela, va a estar también en la provincia de Santa Fe. Recordemos que hace un mes y medio aproximadamente, cuando más de 100 presidentes comunales del foro justicialista estuvieron en Buenos Aires reunidos con el ministro de Defensa, con el ministro de Agricultura, con otros funcionarios nacionales, Casamiquela había comprometido venir a Santa Fe a tomar contacto aquí con los presidentes y los intendentes para charlar diversos temas vinculados a la vida productiva y económica de la provincia de Santa Fe. Bueno, finalmente va a ser este miércoles, lo hará en el marco de las jornadas de trabajo conocidas como, o que se han denominado como, industrialización y nueva ruralidad, que tienen como objetivo, básicamente, según lo que se ha podido conocer, difundir y potenciar las acciones que viene desarrollando el gobierno nacional en la industria o industrializada, pensando en el nuevo desarrollo rural de nuestra provincia, y también cuáles son las estrategias que podrían permitir la generación de algunos instrumentos para mejorar la capacidad instalada que tienen ya los municipios y comunes, o las actividades sobre todo vinculadas a la economía regional. Y aquí va a participar gente del INTA, del Ministerio de Agricultura, del SENASA, el RENATEA, del Ministerio de Desarrollo Social, lo que son las escuelas agrarias y las EFAS, es decir, habrá un gran marco de instituciones. Y también van a participar productores, asociaciones, cooperativas, jóvenes vinculados a la vida agraria de la provincia, algunas entidades vinculadas al tema acopio, como son AFA, la FECOFE, la Asociación Nacional de Acopiadores de Granos, y también estudiantes y profesionales. Hay una invitación para la prensa para participar también entonces de lo que serán estas jornadas de trabajo, industrialización y nueva ruralidad, que decimos contará nada más y nada menos que con la presencia del ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela. Me permite, Diego, un mensaje que nos llega aquí justamente a la radio, donde me aportan, me parece que son datos interesantes, y me dicen, teniendo en cuenta que ustedes recorren la provincia de Santa Fe, con lo que hablábamos del Chino Maidana, bueno, usted sabe que el rap parte de aquí, desde el distrito costero de Alto Verde. La cumbia viene de Sunchales, viene de un grupo que se llama La Sabrosura, que compuso el tema Bien Santafesino. Y el chamamé viene del norte, viene de la ciudad de Tostado. Así que frente a esas tres opciones, frente a esas tres localidades, seguramente podemos ver, por ejemplo, ya que lo ha confirmado la TV pública que va a transmitir la pelea, podemos ver, por ejemplo, Coco Díaz, que es quien se ofreció para que el chino entre con un chamamé, o si no, la sabrosura de Sunchales, o si no, los raperos de aquí del vecino barrio de Alto Verde. Bueno, lo que tenemos que hacer en las próximas horas, tarea para el hogar, ya que estamos, es traer todos esos... Los tres tengo. ¿Tienen los tres? Tengo los tres. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en las próximas horas es ir escuchando cada uno de los temas para ver a ver si podemos orientar o si podemos dilucidar. Mira, a ver... Ahí está. Ahí está el tema. Tiene razón usted. Habrá que ver. Él inclusive, en una charla, en una entrevista hace varios meses atrás, dijo que su intención era subir al ring con un chamamé. ¿Se imagina usted ese escenario? Sería interesante. Sí, interesante. No me imagino la cara de Mayweather viéndolo al chino Maidana entrar con un chamamé. Y los de Las Vegas, y la gente que va a ver las peleas, porque no son nada baratas las entradas. Tiene también un público bastante interesante. Me imagino, no sé, me abre toda una expectativa. ¿Qué puede llegar a hacer que un boxeador, por ejemplo, no sé, hablo desde mi desconocimiento, pero sería la primera vez, por ejemplo, que alguien entrara con un chamamé? La cumbia es como que ya es más... como que la cumbia uno ya la tiene más interiorizada por ahí, o es más afín o más a común, igual que el rap. Pero el chamamé nunca me lo hubiese imaginado. ¿Nunca se lo hubiese imaginado? Bueno, está dentro de las posibilidades. Bueno, entonces se lo vamos a traer a la audiencia. Bueno, mañana entonces vamos a estar haciendo una pasadita en cada uno de los cortes con alguno de los temas entonces que puede llegar a utilizar el próximo fin de semana el chino Maidana previo a su pelea con Mayweather. Bueno, por ejemplo, en el www.sintesisdelaregion.com.ar usted puede ingresar y votar, si quiere, con qué música podría sentirse más identificado el chino Maidana para subir al ring. Sí. Si de Sunchales, de Tostado o de aquí de la ciudad de Santa Fe. Yo igualmente no estoy entre ninguna de esas tres. Yo más o menos ya tenía, o por lo menos imaginaba otra cosa, pero bueno, que no la descarte. La cuarta, no descarte una cuarta opción. ¿Una cuarta? ¿La tiene ahí, sabe? La tiene ahí, ¿sabe? Un tango, ¿no? No, con la marcha Sabalera. Ah, con la marcha, sí. Que no se había descartado también, que tiene sea... Tiene razón. Que estaba dentro de las posibilidades. Obviamente, si uno tuviera que elegir, despojándose de cualquier tipo de fanatismo futbolístico, no estaría mal que pudiera entrar con alguno de esos temas que, bueno, gente pensando en él, en su trayectoria, lo han llevado adelante. Y si usted me pregunta a mí en lo particular... a uno le gustaría, por una cuestión de que son de aquí, de que son de un barrio muy humilde, de un barrio muy populoso de Santa Fe, que entrara con el rap de los chicos de Alto Verde. Pero bueno, seguramente no creo que sea lo que lo tenga más preocupado por estas horas, ¿no? No, a ver, a ver, vamos, no está bien lo que vamos a hacer, pero a ver. El chamamé. A ver. Wearing red trunks with black and white trim, hailing from Margarita, Santa Fe, Argentina. Ladies and gentlemen, Marcos El Chino Maidana. Siempre tuviste en tu mente la fe, esperanza y un sueño. Completaba todo eso con tu coraje y empeño. Bueno, un anticipo. Ese es Coco Díaz, oriundo de Tostado, que hizo este chamamé, que se llama Corazón de Quebracho. A ver la cumbia, un segundito, ya estamos sobre la pausa, ¿ver? A ver qué dice la cumbia. Chino Maidana, Sunchales te saluda. Bueno, a ver, no sé. Otro anticipo, sí, lo dejamos ahí. Bueno, recordemos que en sus primeras épocas de boxeador, el chino Maidana fue varias veces a pelear a Sunchales, así que obviamente gratos recuerdos en una ciudad muy vinculada también con el boxeo. Pero repetimos entonces, www.sintesisdelaregion.com.ar para aquellos que quieran votar o tengan alguna idea de con qué tema puede llegar a entrar el Chino Maidana el próximo sábado allí en Las Vegas. Bien, las tres opciones. Después los vamos a estar repasando enteros también, nos queda el rap, pero ahora sí, es momento de la pausa. En un ratito nosotros vamos a volver aquí con más síntesis de la región. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho síntesis de la región. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita monte adentro de Tulum, vale de encontrar linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalaví por ser montaraza y unos tizones de leña mansa la aromaba. La aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer inviernos pasados para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, de entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojitita, las flecos de luna, la chacarera. De puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar con aires que tiene su buen zarandia. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento, una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al timbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil deje tomar, como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojitita, las flecos de luna, la chacarera. Carlos Di Fulvio interpretó Campo Afuera. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe junto a nuestra red de corresponsales. Antes de seguir viajando por la provincia de Santa Fe, antes de seguir recorriendo testimonios, voces de cada uno de nuestros compañeros, vamos a repasar las líneas de comunicación y de qué manera la gente nos puede ubicar, encontrar y tomar contacto con todos nosotros. Exactamente, te comunicás, te contactás con este Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestros corresponsales a lo largo de toda la provincia al 0342-155-48-36-42. Acordate este número, participás del programa a través, por ejemplo, de tu aporte con respecto a lo que pasa a tu pueblo, a tu ciudad. Y también puedes visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar. Hablamos del portal más completo, toda la provincia de Santa Fe en un solo lugar, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y ahora sí, vamos a seguir viajando por la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir al departamento San Javier, vamos a tomar la ruta provincial número 1. Nos vamos a instalar en la localidad de Alejandra, porque desde FM Alejandra, nuestro compañero Martín Obregón tiene varias cosas para contarnos en el día de hoy. De esta manera lo compartimos. Abigliato calificado en Los Jacintos, audiencia oral y pública, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva. El día miércoles pasado, en horas de la madrugada, se realizó un exitoso procedimiento por parte de la policía de Alejandra, cuando, alertados por un llamado anónimo, se constató que en el interior de una vivienda del paraje Los Jacintos emanaban ruidos de sierras y golpes de machete, con lo cual, encontrándose a cuatro hombres determinando desfainar un costillar y unos cortes vacunos en las bolsas. El jueves pasado, a las 18 horas, se realizaron en Santa Fe cuatro imputaciones, una audiencia oral y pública ante el juez Eduardo Pocoví, a los cuatro imputados por el delito de abigliato calificado. Abigliato calificado en Los Jacintos, audiencia oral y pública, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva. Otro suceso de robo de animales en Alejandra, en horas del mediodía del pasado miércoles, a pedido del Ministerio Público de la Acusación, se realizó en la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista la audiencia imputativa a los dos detenidos por una causa de robo de animales que se investiga en Alejandra. Alrededor de las 11:40 de la mañana de ese día, llegaron esposados en un móvil de policial el oficial principal Hugo Darío Gockman, de 33 años, que desempeña sus funciones en la subcomisaría tercera de Colonia Teresa, y Daniel Marcelo Rojas, de 38 años, comisionista de la localidad de Alejandra. El Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el fiscal Aldo Guerosa, y a la defensa de los detenidos la asumió el abogado Andrés Santo Gío. Ante el juez Virgilio Palud, Goldman y Roja escucharon por parte de la fiscalía la imputación del hecho que se le atribuye por robo de animales agravado, y luego de conferenciar el privado con su abogado defensor, manifestaron su voluntad de prestar declaración y contestar el interrogatorio del fiscal. En Alejandra, otro suceso de robo de ganados, informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe, desde la 88.9 FM Alejandra. Bien, le agradecemos a Martín y a todos los compañeros de Alejandra también. En un rato vamos a seguir repasando, tenemos más voces, tenemos más testimonios, pero llegó el momento de seguir viajando por la provincia de Santa Fe. Para eso vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar nuevamente hacia el norte de la provincia de Santa Fe, nos va a llevar al departamento Vera, a su ciudad capital, la ciudad de Vera, porque allí vamos a charlar algunos minutos con Alfredo Buffi. Él es el presidente del centro comercial de esta ciudad ubicada sobre la ruta nacional número 11. Ustedes saben, nosotros venimos siguiendo desde las últimas semanas y en los últimos tiempos de Radio Nacional Santa Fe los problemas que se han generado con la salud pública en la región, que entre otras cosas, lamentablemente hay que decir, le sigue costando la vida a la gente, lejos de esas inversiones o lejos de ser el modelo de salud perfecto que el gobernador en los últimos días nos contara o le contara a la gente de Harvard y que tenemos en la provincia de Santa Fe. Pero para charlar un poco lo saludamos. Buffi, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, una cuestión llamativa, es la primera vez que por ahí escuchamos a alguien que sale por fuera de del cerco político o de alguna actividad gremial hablar sobre este tema y sobre todo que preocupa, como es las fallas en el sistema de salud allí en la región. Nos gustaría conocer un poco cuáles son sus sensaciones, qué es lo que ustedes están viendo como miembros del centro comercial allí en la ciudad de Vera y en el resto del departamento. Sí, es muy importante el hecho de que haya recalcado de que esto no es política, al menos partidaria. Uh-huh. Esto es netamente institucional y hablo más que nada como padre de familia, como abuelo, como ciudadano, posible o potencial usuario de los servicios de salud. Uh-huh. Resulta que nosotros hace 30, 40 años siempre tuvimos un muy buen servicio, o al menos acorde a las características y complejidades de la zona, con hospitales públicos que anduvieron siempre bastante bien o muy bien de acuerdo a las características, ¿no es cierto? Y los problemas graves sí eran derivados a mayor complejidad en ambulancias, que con pocas ya eran suficientes, porque las derivaciones eran mínimas. Pero últimamente nos sorprende, en estos 3 o 4 años, que se fueron desmantelando nuestros nosocomios, o sea, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, uh-huh, para ser derivados a Reconquista o a Santa Fe. Eso nos complica y nos quita un poco la tranquilidad, porque imagínese, nuestro norte tiene más o menos 230, 240 mil habitantes que tienen que ser forzosamente derivados a Reconquista, que también nosotros agradecemos el hecho de que Reconquista nos cobije, nos recoja, nos contenga, ¿no es cierto? Pero también le complicamos la existencia y la funcionalidad a los reconquistenses, porque claro, los saturamos. Y entonces derivamos todo, o sea, nos derivaban una persona, una mujer que por tener familia es derivada a Reconquista, tiene familia y vuelve. Una persona que se cae de la moto es derivada a Reconquista. Un individuo que tiene un infarto o que tiene un problema grave, si tiene tiempo y suerte, es derivado a Reconquista, y si no, morirá tranquilo acá. Ese es el problema. Nosotros este tema lo planteamos hace un año con fuerza en las instituciones acá de Vera, y lo planteamos formalmente ante el Ministerio de Salud de la provincia, uh-huh, que es quien se responsabiliza por este tema. Pero no nos contestó, no nos respondió, ni siquiera hemos tenido un cruce de ideas o de opiniones o que conozcan un poco más, porque a lo mejor se pueden haber equivocado y a lo mejor puede haber situaciones que se pueden corregir o mejorar. Insistir en el error es cosa de necios. Yo no creo que esté gobernado por necios. Puede ser una falla que se puede corregir, pero es complicado, ¿entiende? El tema, Buffy, en función de lo que usted plantea y en esa preocupación lógica que usted manifiesta, nosotros en los últimos tiempos nos ha tocado hacer algunas notas en el departamento Vera, el caso de Los Amores, bueno, muy recientemente el fallecimiento de una chiquita en la ciudad de Calchaquí por no poder contar con la ambulancia, o por lo menos porque la ambulancia estaba en Reconquista con otro paciente, me parece que evidentemente nos pone o debe poner a las autoridades en esto de replantearse seriamente qué es lo que quieren con la salud pública en el norte. Y como bien decía, más allá de la amabilidad o de lo que implica para el hospital de Reconquista, uno se pregunta por estos tiempos si no llegó la hora de repensar la posibilidad de que ya cada departamento pueda tener su propio hospital, más allá, con mayor o menor complejidad, pero pensando en esto que usted dice, las distancias, el hecho de tener que salir a la ruta, la posibilidad de resolver los problemas con mayor rapidez de acuerdo a los casos en particular. Eso, imagínese que nosotros solamente pedimos, fíjate qué cosa rara, ¿no? Pedimos volver 35 años atrás, porque hace 35 años atrás estábamos mucho mejor y más tranquilos, porque sabíamos que cualquier cosa éramos atendidos en Vera o en Olmos o en Calchaquí, en Margarita, Tostado, todas estas regiones que tienen hospitales que antes funcionaban muy bien. Y entonces solamente queremos ahora. También, imagínese, 230 mil habitantes tiene que tener un promedio elevado de pacientes o de situaciones de traslado que supera cualquier número de ambulancias. Uh-huh. Imagínese que están utilizando unos utilitarios para llevar bultos, que son esas cangú o esos furgonetas express, que tienen dos asientos atrás, adelante, y atrás tienen una caja vacía, y ahí meten una camilla, y ahí tienen que llevar una parturienta, o tienen que llevar un accidentado, o algún infartado. El que llega primero lo carga y lo lleva, si llegan. Yo creo que no somos animales, somos dignos argentinos, como cualquiera. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a ser tratados de la misma calidad, porque somos todos iguales, creo. ¿Ustedes han podido en los últimos tiempos tomar algún grado de contacto y hacer alguna exposición más profunda, más allá de lo que nos decía con el Ministerio de Salud, pero digo, con el propio intendente de allí de la ciudad de Vera, con la dirigencia política general? Porque digo, esto más allá de las cuestiones partidarias, estamos hablando de políticas públicas y el tema de la salud es uno de los ejes centrales de lo que muchos dicen debería ser una política de gobierno. Digo, ¿el intendente ha tenido una respuesta, ha hecho algunas gestiones, los ha acompañado ustedes en este andar y peregrinar por pedir una mejor salud en la región? Sí, obviamente. Nosotros, antes de dirigirnos al Ministerio de Salud Pública de la provincia y al gobernador en especial, hemos agotado todos los recursos dentro de nuestra ciudad. Y también convocamos a la ciudad de Cachaquí. Hemos visto un poco también el panorama en el nivel zonal, porque Vera antes recibía y contenía todas las complejidades medias de los demás de las demás poblaciones. Entonces ellos también quedan con ese puente que desaparece, porque antes ellos venían a Vera. Si no se solucionaba en Vera, bueno, entonces íbamos a Reconquista o íbamos a Santa Fe. Pero al desaparecer Vera, al desafectarse, quedamos todos embarcados en una misma situación de difícil. Aquí la municipalidad, el Consejo Deliberante, muchas instituciones intermedias, todas hemos planteado estas situaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando la discusión es amplia y larga, la verdad se pierde. Y entonces aparece esta triste realidad que nos confirma. Nosotros en junio del año pasado mandamos una misiva, una nota al señor gobernador, firmada por varias instituciones, creo que 23 o 28, no me acuerdo exactamente. No es un papelucho, es una invitación formal. Aparte, el hoy gobernador y el anterior estuvieron en una reunión muy similar en el centro comercial, invitados, y hemos tratado este tema. Ellos están perfectamente interiorizados de los problemas que tiene nuestra salud, nuestra población. Hoy estamos muy, ¿cómo podría decir?, en dudas. Muy abandonados. Es muy peligroso. Nosotros no podemos estar en esta situación. Nadie se hace cargo de nosotros, nadie nos defiende. Entonces, yo pienso muchas veces y decíamos, ¿qué diferencia hay entre matar y dejar morir? Porque una persona preparada para la salud pública, un médico o alguien, ¿no es cierto?, relacionado a la profesión, sabe perfectamente que abandonar a un enfermo es ponerlo en una situación de riesgo, y tratarlo mal también es una situación de riesgo. Imagínese a un enfermo con dudas, no darle la respuesta inmediata, que gracias a Dios ustedes, por ejemplo, los que viven en una ciudad, la tienen a un paso, y tienen no una alternativa, 20 alternativas de ser atendido. Nosotros no. Nosotros tenemos que esperar a que una ambulancia no se superponga con otro servicio para que, si llegan a tiempo, nos deriven. Y si en Reconquista tienen camas, vamos hacia Reconquista. Y si no, tendremos que ir a Santa Fe, y ojalá tengamos camas. Alfredo, ¿sí? disculpe que le interrumpa, ¿no? Buen día. Evidentemente, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, la ciudad de Vera hace mucho tiempo que viene reclamándolo, poniéndolo de manifiesto. Ustedes recordarán, nadie se puede olvidar, inclusive aquí en la ciudad de Santa Fe, lo que fue el caso de Ana María Acevedo y también lo que fue un caso muy, muy comentado allí en la ciudad de Néstor Vargas. Ahora, desde ese tiempo, ¿ha cambiado inclusive algo sobre esa situación? No, caminamos hacia abajo. Cada día se está peor esto. Por eso nosotros reaccionamos un poco. Duro, a mí me cuesta mucho, yo no estoy preparado para esto. Y fíjese que es el centro comercial, una institución más. Por eso le decía yo que salimos como padres, como hombres, como posibles y potenciales usuarios de la salud pública. Estamos muy preocupados porque no reaccionar a tiempo es traicionar a nuestros hijos, porque los estamos dejando a la buena de Dios, ¿me entiende? Nosotros cada día estamos peor. Ahora, la pregunta, Buffy, que a uno le surge de todo esto, quizás es una pregunta media tonta y quizás es una pregunta que usted no tenga respuesta, pero ¿qué es lo que se debería hacer? Porque en definitiva, usted nos plantea esto, hay un retroceso de 35, 40 años, es algo que evidentemente todo el mundo en el norte lo habla, uno lo viene siguiendo a través de los medios, a través de las notas, digo, y a pesar de todo esto no ha habido respuesta. ¿Cuáles son las expectativas, las esperanzas que tiene usted, o cuáles serían, en definitiva, las acciones que podrían llegar a tomar en caso de que no se den respuestas concretas a estos planteos, que además son planteos lógicos y que tiene que ver con hechos concretos de la realidad? Y por eso te hice la pregunta. Si matar y dejar morir es más o menos casi lo mismo, entonces estamos ante un hecho de justicia. Tendremos que recurrir a la justicia en una forma masiva y seria, porque no podemos dejar de ser atendidos. El derecho, la obligación de brindar la salud pública es de la provincia. Ese es un derecho constitucional, ese es un derecho lógico, ya conocido. Aquel que lo desconozca, no sé qué decirte, ¿no es cierto? Porque cada uno sabemos nuestras obligaciones y también tenemos que aprender a defender nuestros derechos. No somos aborígenes, pobres aborígenes. Imagínense, si a nosotros, que somos medianamente preparados aquí, y no sé, no quiero pensar lo que hace la gente que no tiene capacidad de reclamo. Yo creo que aquí lo único que hace falta es revisar un poquito, ojear las leyes y ojear un poquito el sentido común y el respaldo moral de cada una de las personas y hacer las cosas para lo que ellos fueron elegidos. La Constitución y las leyes y la labor política es asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces creo que eso es lo que está fallando en este caso. Alfredo, rapidito, porque estamos en la pausa. Escueta la respuesta, pero ¿con qué frecuencia se llegan funcionarios o referentes de la cartera de salud hacia la ciudad de Vera para tratar estos temas? Nunca, yo no he recibido nunca una invitación de un funcionario de salud. Recién termino, mientras los esperabas, esperaba a ustedes, entré en internet y un programa local anuncia que estaría el ministro a las 4 de la tarde en Vera. Hubieran tenido la delicadeza de invitarme a los fines de que yo ponga la cara, aunque sea, pero tampoco me invitaron. Ni tampoco hicieron pública así con el tiempo necesario como para poder armonizar y organizar algún encuentro. Así que, sorprendentemente, después de muchísimo tiempo que nadie aparece ni da la cara, hoy lo hace en una forma semi escondida, o al menos esquivando los mojones que tendría que encontrar para informarse como corresponde, o al menos decirme: Buffy, usted está equivocado. Bueno, nosotros le agradecemos infinitamente el contacto, la amabilidad que ha tenido para con nosotros. Decimos, para nosotros es absolutamente importante porque es la primera vez que alguien que sale por fuera del arco político, generalmente de los sectores que están más vinculados a esta discusión, nos pone de relieve como un actor importante de la sociedad, más allá de representar a una institución importante en Vera. Nosotros nos comprometemos, Buffy, a seguir el tema de cerca, así que seguramente en los próximos días volvamos a reencontrarnos para ver si ha cambiado en algo, o por lo menos hay expectativas de que algo pueda mejorar allí en la ciudad de Vera y en el resto del departamento. Ustedes son los únicos aliados que tenemos nosotros. Es cómo podemos extender nuestras voces, nuestros reclamos. Los demás no son... Y te digo alguito para finalizar. Sí. Aquel que no ve lo que encandila, o el que no escucha lo que aturde, no es un buen gobernante. Gracias por llamarme. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable para con nosotros. Chao, querido, chao. Estuvimos charlando con Alfredo Buffy, es el presidente comunal, el presidente del Centro Comercial de la ciudad de Vera, que nos ha contado sus percepciones o sus sensaciones respecto a lo que son las deficiencias del sistema de salud público en dicha ciudad. Recordemos que este lunes por la tarde estará allí el ministro de Salud de la provincia, Mario Drizzo. Momento de una nueva pausa en Síntesis de la Región. A la vuelta venimos, tenemos más temas, tenemos más cosas para compartir con todos ustedes. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bendición mi taita, Dios te bendiga mi hijo, quiero me conceda el permiso para ir a trabajar. La mamá conforme está con esta triste partida, voy en busca de otra vida, dejaré el malestar por no andar en el lugar, en este pago lejano, orejeando al comisario o peleando a la autoridad. La prueba tengo en usted, aunque creerlo le cueste, que siempre anduvo huyendo por serle fiel al celeste. De Entre Ríos voy en busca de conchavo con un caballo de tiro. Adiós mamá, adiós hermano, adiós guaina de mi pago, la bendición mi taita, voy en busca de conchavo por no andar en el lugar, en este pago lejano, orejeando al comisario o peleando a la autoridad. La prueba tengo en usted, aunque creerlo le cueste, que siempre anduvo huyendo por serle fiel al celeste. Mario Millán Medina interpretó Adiós Pago. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. Ya nos metemos en breve a charlar con Patricia Escudero, recordemos, compañera de El Renatea, que hoy va a charlar con nosotros algunos temas importantes de la delegación Santa Fe, pero previamente le pedimos a Melisa líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con Síntesis de la Región. Exactamente, te comunicás con nosotros en nuestra línea móvil al 0342-155-48-3642, por ejemplo, si querés exponer alguna problemática de tu pueblo y tu ciudad, ahora que ya presentamos el micro del Renatea, te comunicas con nosotros, 0342-155-48-3642. Bien, decíamos, Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, es el Renatea, compañeros que vienen acompañándonos ya desde hace un par de semanas. Bueno, la semana pasada estuvo José Arocio con nosotros contándonos sobre algunos operativos que se estuvieron haciendo allí en el departamento Garay, pero algunas cuestiones a tener en cuenta. Estamos a horas, a días, a minutos de celebrar o conmemorar lo que es el Día del Trabajador, que obviamente es un día importante, es un día que tiene que ver con la legitimidad de los derechos que tienen muchísimos trabajadores, y venimos hablando con Patricia y con la gente del Renatea respecto que, bueno, no siempre los trabajadores rurales han estado enmarcados en lo que tiene que ver con la política de derechos, porque es un sector realmente complicado por varios factores, el del trabajo rural. Entre algunas otras cosas hablamos de trabajo infantil, trabajo negro, precarización laboral, esclavitud, bueno, varias cuestiones que hay para enmarcarse. Vamos a hacer algún pantallazo respecto a lo que es este primero de mayo y la situación del sector rural. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo andás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, sí, respecto a lo que venías hablando, justamente estamos muy cercano al día del trabajador, de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, vamos a hablar con género, con perspectiva de género, y realmente justamente nosotros desde Renatea somos quienes tenemos que garantizar esto, ¿no? A través de la nueva ley de trabajo horario, es que se cumplan los derechos de los trabajadores al igual que cualquier otro trabajador. Y también el tema, trabajamos muchas temáticas como las que nombraste, prevención y sensibilización sobre algunas temáticas como el trabajo infantil, uh-huh, el tema de género, el tema de trata laboral, distintas temáticas que atraviesan todo lo que es el trabajo rural y que están marcados dentro de la ley 26.727. Uh-huh. Y justamente vos habías nombrado el tema del trabajo infantil, y en junio se conmemora, no me acuerdo qué día de junio, el día de erradicación del trabajo infantil, uh-huh, y me parece también oportuno hablar un poquito de este tema con respecto a qué cosas nosotros consideramos que estamos haciendo desde Renatea en función de este tema. Podrían invitarlo a Alfredo De Angeli a ser partícipe y a encabezar los actos centrales. Tan preocupado porque los chicos no trabajan en la Argentina. Sí, sí, totalmente. Bueno, la idea es que me parece a mí que uno vaya trabajando en todo lo que es la sensibilización y la capacitación y transversalizar estas temáticas. Por ejemplo, en el caso que estuvimos hablando la semana pasada, hace dos semanas que estuvimos hablando del tema de la alfabetización que estamos implementando en cerca de Recreo, en la comunidad Concaya, cómo nosotros pensamos algunas estrategias que tienen que ver con prevenir el trabajo infantil, uh-huh, es el tema de apoyo escolar, ¿no? O sea que, aparte de la capacitación que hicimos para poder implementar el programa de facilitadores para lo que es la alfabetización, también pensamos en trabajar con voluntarios, uh-huh, y voluntarias para lo que es el trabajo con los niños y niñas, que ya sabemos que en esta cultura, en general, las mujeres son quienes están a cargo del cuidado de los niños y, por, ajá, lo tanto, muchas veces están limitadas a participar en estos espacios que tienen que ver con alfabetizarse, con la educación. Muchas, tenemos casos de niñas, porque 14, 15, 16, 18 años, que son madres ahí mismo donde estamos trabajando en la comunidad y que están participando de la alfabetización, y que probablemente esto sería una forma de prevenir que en el futuro ellas no tomen como algo importante que sus hijos estudien, uh-huh, o que se inserten en el sistema educativo. Uh-huh. Eso y tiene esto, que ver con una cuestión cultural, es una cuestión de esas historias de familia que, porque los padres lo hicieron, los chicos totalmente, yo creo que... O sea, donde está aceptado que los chicos o las chicas a los 14, 15 años sean madres, se hagan cargo de su familia. Bueno, esto pasa en todos lados, uh-huh, digamos, no solamente en la zona rural y en las comunidades de pueblos originarios, sino también en los barrios, pero esto, uh-huh, es una cuestión que hay que elaborarla. Yo calculo, también pienso que desde la prevención, pero en el caso de la comunidad es algo que bueno, yo lo descubro ahora que empezamos a trabajar ahí con alfabetización, y una de las cosas que estuvimos pensando, que no solamente seguir trabajando en lo que es apoyo escolar, porque nosotros lo que estamos haciendo es, paralelamente a lo que es la alfabetización, lo que estamos haciendo es apoyo escolar por edades. Uh-huh. Si bien los chicos tienen que ir a la escuela, nosotros lo que hacemos es incluir no solamente a los que asisten, acompañándolos en el proceso paralelo a la educación con acompañamiento apoyo escolar, sino que también aquellos que no asisten, empezamos a visitar a las familias para preguntarles por qué no los mandan. Muchas veces dicen que es porque no tienen zapatos o porque no tienen los útiles. Nos acercamos a la escuela de las localidades cercanas donde los chicos de esa comunidad asisten y nos dicen, no, que vengan porque nosotros los tenemos detectados, acá tienen los útiles, que asistan porque en realidad a lo mejor es porque no tienen el empuje, no tienen una iniciativa o porque no lo creen como tan necesario, pero que realmente nosotros estamos viendo la manera de que estos chicos que no están asistiendo a la escuela lo hagan. Y esto es una manera de hacer prevención del trabajo infantil, porque estamos pensando en que los niños tienen que educarse, tienen que jugar, no tienen que trabajar. Pero por eso vuelvo a lo que te preguntaba, sí. ¿Tiene que ver con esa cuestión de que quizás es una instancia? Probablemente sí. Porque uno imagina, muchas veces es cuando uno analiza las causas de algunas problemáticas de los chicos, lo primero que hace es visualizar también a ver en qué circunstancias están los padres. Totalmente. Y evidentemente si hay un padre que no está interesado en mandar a su hijo a la escuela, más allá de las necesidades o no que pueda tener un hogar en cuanto a lo económico, supone, sobre todo porque en el ámbito rural uno lo ha visto muchas veces, es porque esos padres seguramente no tuvieron la posibilidad o alguien que ellos los mandara. Y ellos han trabajado desde, uh-huh, niños, porque antes estaba muy naturalizado el trabajo infantil, no. Todavía sigue naturalizado, uh-huh, en algunos lugares, y nosotros estamos peleando para que esto no suceda más. Otra de las cosas que nosotros tenemos un programa que es Renatea en tu escuela, que también después en otro de los programas lo vamos a charlar, que es acercarnos a las escuelas de familias rurales, a las escuelas EFA de las, uh-huh, distintas localidades de la provincia, para trabajar con los mismos alumnos de las escuelas el tema del trabajo infantil. Probablemente muchos de esos chicos que van a la escuela también trabajan, justamente no es la realidad de ellos el, uh-huh, que han dejado de ir a la escuela, pero ningún niño tiene que trabajar. Sabemos que muchas veces el tema de que los jóvenes, sobre todo de edades más de 16 o 17 años, que la familia necesita que ellos se inserten al mundo del trabajo, nosotros no podemos decir, no lo hagan, pero sí tratar de incentivarlos para que los chicos terminen la escuela. Otra de las cuestiones es esto del progresar, que después lo vamos a charlar, insertar esto de progresar desde Renatea, también reinsertar a los chicos en la parte educativa para que ellos en el futuro tengan una, de manera inmediata, digamos, una salida laboral y prevenir, digamos, en el futuro también esto de trabajo infantil, ¿no? Pato, consultarte también en esto que vos mencionabas en el micro con respecto a la naturalidad o la naturalización, sí, que muchos suelen utilizar, inclusive se puede ver en algunos diputados nacionales, ¿no? Según sus observaciones, por ejemplo, de que los pibes deberían trabajar, ¿eso ustedes lo ven, lo observan más en los pueblos, en las ciudades? ¿Cómo se dan esas características, esos matices? No, en el trabajo rural se ve mucho más, porque, digamos, justamente lo que te decía, ¿no? Los padres, los abuelos han trabajado a edades muy tempranas. Nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo una encuesta y en la encuesta la mayoría de las personas, nosotros la pregunta que le hacemos hace cuántos años que trabaja, a qué edad empezó a trabajar, y te dicen la mayoría, y yo trabajo desde los 12 años, y trabajaba, antes trabajaba, lo que pasa que bueno, en realidad empecé a trabajar más formalmente a los 12 años, o sea que imagínense la edad que empezaban a trabajar. La mayoría de las personas que ya son grandes, que ya, digamos, que tienen hijos, que tienen familias, que son trabajadores agrarios, han empezado a trabajar a edades muy tempranas, por lo tanto, para ellos, que sus hijos hagan lo mismo, es algo que lo tienen como como parte de la vida cotidiana, como esto, esto es naturalizado. ¿Y cómo es esa charla o ese contacto con un chico de 15, 16 que quizás dejó la escuela porque tuvo que ir a trabajar o porque lo mandaron a trabajar? Digo, ¿cómo es el primer contacto y si hay casos de chicos que han retomado la escuela, cuál ha sido el impacto y las sensaciones que eso genera en los jóvenes? Mira, nosotros recién ahora este año estamos empezando con estos programas Renatea en tu escuela, recién lo estamos lanzando, ahora nos quedan las primeras reuniones con los referentes de las localidades para empezar a armarlo. Claro. Todavía no hemos tenido contacto con jóvenes que se hayan acoplado al programa. Sí, solamente el contacto que hemos tenido con el Yo Sí Puedo, que nosotros inclusive a estos jóvenes que están participando, tenemos dos chicas que embarazadas, por ejemplo, que están participando del Yo Sí Puedo, bueno, las vamos a incorporar en el Progresar. A su vez que se siguen alfabetizando, la vamos a incorporar al Progresar. Ellos ahora van a venir a empezar dos jóvenes más. Vamos a ver si en qué grado de educación tiene, lo vamos a reinsertar en alguna capacitación específica, porque son analfabetos funcionales, o sea, ya han ido a la escuela, pero han dejado, entonces no recuerdan bien algunas cosas, entonces nosotros lo vamos a ver cómo lo readaptamos. Pero sí, la verdad que te digo que hay, por lo menos en la comunidad que estamos trabajando, que ahí sí ya hemos tenido las primeras experiencias, están muy enganchados, porque realmente se sienten que es no poder dejar a sus hijos o a su vez estar embarazada y no poder asistir a una escuela normalmente, digamos, para ellos es una oportunidad. Inclusive dicen, yo después el año que viene quiero ayudarlas a ustedes a alfabetizar. Para nosotros es buenísimo eso, porque que haya personas referentes en la misma localidad que puedan sostener este trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Es buenísimo. A mí me parece que a los jóvenes les falta un incentivo. Basta nada más acercarse, ocuparse, no tanto preocuparse, sino pasar a ocuparse, proponerle cosas, proponerle capacitaciones, proponerle hacer un diagnóstico entre ellos, a ver qué es lo que quieren hacer y acercarle las posibilidades de acceso. En el tema del trabajo infantil, desde lo que ustedes han podido ver, digo, seguramente no sea la realidad en su conjunto, pero vos hablabas hoy de las perspectivas de género, ¿es algo que se da más en los chicos o en las chicas? ¿O es algo que va más? Mira, tanto en varones como en mujeres. Lo que sí yo he podido detectar, que muchas niñas abandonan la escuela, pero sobre todo porque cuando las mamás tienen que sí o sí ir a trabajar, tienen que quedar al cuidado de sus hermanitos, o de sus hermanitos y de la casa, porque es asignado siempre a las mujeres el cuidado de la casa y de los niños. Entonces, ¿quién queda? El hermanito mayor a cuidar a los niños. Entonces, en general pasa esto, ¿no? Que tienen menos posibilidades de asistir a la escuela en general. Es tanto para varones como para mujeres, pero yo considero que una niña que se queda en su casa cuidando a sus hermanos está como trabajando, digamos, porque está reemplazando a alguien que en realidad debería estar al cuidado de esos niños. Y esos mismos niños tampoco muchas veces, en muchos casos, no asisten a la escuela. Pato, y por ejemplo, ¿tienen trazado algún esquema con respecto a los tiempos? ¿Cuándo estarían llegando a estas localidades justamente para llegar con este programa de alfabetización? Eso, te cuento. La semana que viene, creo que es el miércoles, no sé si 5 de mayo, ya vamos a estar viajando. Martes. No, entonces el miércoles 6 de mayo ya estaríamos viajando a la zona norte, la zona de Las Toscas. Ahí vamos a trabajar con Avellaneda, San Martín Norte, toda la zona norte. Vamos a acercarnos a otras localidades, pero vamos a reunirnos con los referentes y también con referentes de las oficinas de empleo, con referentes de agricultura familiar, para ver cómo podemos aceitar los mecanismos para poder implementar todos estos programas que hay. tanto el Renatea como el Renate, el Progresar, como el Yo Sí Puedo, el tema de Renatea en tu escuela, bueno, distintos programas que tenemos, el programa de género también, bueno, después tenemos toda la zona de la costa, que vamos a lo mejor tenemos como punto de referencia Santa Rosa de Calchines, pero uh-huh. van a participar gente de San Javier, de Helvecia, de Callastá, que ya tenemos referentes en esas localidades, y bueno, en toda la, también por acá cerca, en la zona de Recreo, vamos a implementar también todos estos programas. Vamos a ir sumando, hay que de a poquito ir avanzando y capitalizar todo lo que tenemos para dar, porque hay mucho para dar. El tema es organizarse y que en las localidades haya referentes para implementarlo. Patricia, te agradecemos como siempre, la visita. La semana que viene o la otra la seguimos, no sé si el lunes que viene, la semana que viene venís vos o vendrá alguno de los otros compañeros. No sé, no importa, pero vamos a seguir charlando. A lo mejor ya tenemos novedades sobre los primeros contactos en las localidades. Bueno, eso será lo importante. Muchísimas gracias, Patricia Escudero, la compañera del Renatea, como siempre con el micro habitual aquí en Radio Nacional Santa Fe, también micro que se escucha en las emisoras que integran la red de corresponsales. A usted, Melissa Vaporello, no sé si le queda algo en el tintero, en la pluma, algo para decir, o nos vamos. No, nos vamos. Creo que hemos dicho todo y le recomendamos a la audiencia que ingrese al www.sintesislaregion.com.ar y que vote el chamamé, la cumbia o el rap. Bueno, para mañana los temas entonces. Para mañana los temas. Bueno, le tomo la palabra. Sí, por supuesto. Bueno, lo que escuchamos hoy un anticipo. Bueno, porque allí está la productora siguiéndola de cerca. Digo, bueno, estaba robando trabajo, entonces cumpla. Bien, sí. Digo, está el acecho. Ah, ¿y quién le dice que mañana no estemos hablando con los intérpretes de estos temas para el Chino Maidana? Bueno, ¿quién dice? Mire. Bueno, mañana vemos entonces. Le agradezco la amabilidad como siempre. Nosotros la vamos saludando a Cielo Sarazo, que ha sido nuestra productora en el día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos también a los compañeros de las emisoras que integran la red de corresponsales. Nosotros nos vamos, nos volveremos a reencontrar mañana nuevamente en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Campesina, para llenarte de flores, deja que llegue la lluvia, que en mi llano reverdezca con olor a primavera y espejismos de laguna. Muchachita campesina, para llenarte de flores, deja que venga la lluvia, que en mi llano reverdezca con olor a primavera y espejismos de laguna. Quiero darte el horizonte donde viven las estrellas contemplando tu hermosura, donde la luna de plata baña de luz tu figura y los pájaros del alba con su canto te saludan. Quiero tenerte conmigo, guardar tu sueño dorado donde no despiertes nunca, donde tengas mis canciones manantiales de ternura para entregarte mil cosas sin que me ofrezca ninguna. Muchachita campesina, quiero tenerte conmigo, guardar tus sueños dorados, donde no despiertes nunca, donde tengas mis canciones manantiales de ternura, para entregarte mil cosas sin que me ofrezcas ninguna. Muchachita campesina, para llenarte de flores, deja que venga el invierno, y se alfombre tu camino con mantos de margaritas y de lirios habaneros. Muchachita campesina, para llenarte de flores, deja que venga el invierno, y se alfombre tu camino con mantos de margaritas y de lirios habaneros. Que el flautín de los palmares para pregonar nombre ponga música en el viento, que tenga por compañía un rebaño de luceros para sus alegrías el mundo quede pequeño. Oh,